estimulado a vivir sin ella, crecerá, procreará y morirá sin saber lo que le aconteció. El antagonismo legado por sus ancestros, hará de él un ser que no se preocupará mucho por la energía, vivirá alimentándose de todos los productos y pensamientos dañinos, sin importarle si son buenos o no para su energía, materia y cerebro, no se dará el trabajo ni de pensarlo ni de averiguarlo, no le interesa. Psíquicamente vivirá en la materialidad y superficialidad de sus pensamientos, haciendo de ellos su razón de vivir. No nos extrañemos entonces de ver a este ser sufrir las consecuencias de sus actos, acciones y pensamientos. Físicamente y psíquicamente se encontrará más propenso a las enfermedades y al sufrimiento que ellas ocasionan. Veamos un ser donde sus padres le legaron la conciencia. El ser que nace con conciencia en su vida, nacerá en una familia donde todos coexistirán con conciencia de sí mismos y de su entorno. Su alimentación será energéticamente adecuada, balanceada y necesaria para su sustento. Psíquicamente sus energías, pensamientos se alimentarán en base a la ética y moral de una conciencia individual y colectiva, la cual siempre se dirigirá al bienestar propio y de la colectividad. Este ser eliminará de su vida cualquier producto nocivo a la salud, cuidará su cuerpo y su psiquis nutriéndolos con lo mejor de lo mejor. Su existencia es alegre, armoniosa y de paz. No nos extrañemos de ver a este ser lleno de salud, paz, alegría y amor. Se diferenciará de los otros por su dinamismo, juventud, vivacidad y por la agilidad física y psíquica. Todos ustedes tienen el derecho y la posibilidad de transformar cualquier energía negativa enferma en positiva sana. No hay nada ni nadie que pueda impedirlo. A pesar de haber heredado de sus ancestros energías inadecuadas, ustedes a través de la investigación, estudio, lectura, entendimiento, esfuerzo, voluntad y constancia lo pueden lograr. No existe ningún impedimento, son ustedes que se colocan sus propias limitaciones. Tienen que entender que ustedes son hologramas y partiendo de este conocimiento pueden reprogramarse cuantas veces sea necesario. El cerebro funciona al igual que una computadora, dependiendo del programa que ustedes le insieran, él responderá. Ustedes deben de escoger en su vida los mejores programas para su holograma, si le ponen uno viejo y obsoleto, el programa se trabará y no dejará a la computadora funcionar bien. Pero si ustedes aumentan la memoria, eliminan todos los programas basura y actualizan sus programas, entonces transformarán su computadora en un aparato ágil y con más capacidad para su funcionamiento. En el mismo momento que ustedes comprendan lo que les estamos explicando y comiencen a reprogramarse, empezarán a transformar el antagonismo y a recuperar la conciencia. Cuando la conciencia funcione correctamente dentro del holograma cerebral, tendrán inmediatamente otra visión de sí mismos y de